Gracias, es un placer estar aquí por esta mesa, por la participación, por la organización del foro, por Flaxo. Bueno, un honor estar aquí. Y en primer lugar quiero decirles que hoy me amanecí con una pésima noticia. Se concretó el cierre de Telesur en la televisión digital abierta de Argentina. Bueno, así que primero decirlo, denunciarlo, repudiarlo, eso es parte de las políticas de comunicación del gobierno del empresario Mauricio Macri, un gobierno de ricos y para ricos. Pero vamos a hablar más ampliamente de políticas públicas de comunicación y yo voy a dividir los minutos que tengo en dos partes. Una primera sobre algunas cuestiones que considero fundamentales, básicas, quizá muy elementales sobre políticas de comunicación y el porqué de esas políticas de comunicación y los minutos finales a la situación argentina, los avances logrados y también los retrocesos de los últimos meses. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de un derecho humano. La comunicación es un derecho humano, así lo entendemos nosotros. Si entendemos así la comunicación y por lo tanto el funcionamiento de los medios, los estados tienen la obligación de garantizar ese derecho, como de garantizar otros derechos, a la educación, a la salud, a la vivienda, etcétera, etcétera. Esto dicho así parece como muy obvio. Aquí, me imagino, nadie está en desacuerdo con esa idea. Ahora, en general, y los sectores privados, los sectores empresarios, y tradicionalmente se ha pensado que la comunicación es una actividad comercial, o en todo caso una actividad industrial o cultural. Y por lo tanto, la idea era que el Estado no tenía que intervenir, porque cualquier intervención del Estado era censura. Había que dejar la comunicación en manos del mercado, libertad, o como se dijo internacionalmente, libre flujo de la información. Nosotros pensamos que el Estado debe intervenir para garantizar el derecho a la comunicación, y eso significa, y esa intervención es para garantizar pluralidad y diversidad de voces. Diversidad y pluralidad de voces que hoy está en peligro frente a la concentración en la propiedad de los medios que se da en todos nuestros países. No solo concentración en la propiedad, sino también concentración geográfica, por ejemplo. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación emiten desde nuestras capitales. Y los extensos territorios pasan muy particularmente en Argentina. El 84% de la producción audiovisual argentina es en Buenos Aires. Y el resto del país no tiene voz, no tiene imagen, no se conoce, no nos conocemos, no nos vemos, no nos escuchamos. Entonces, el Estado tiene la función de evitar ese proceso de concentración equilibrando los distintos actores o actrices de la comunicación. Y esto tiene dos caras. Por un lado, ponerle límites a los poderosos. Por otro lado, promover las expresiones, la voz, la imagen de los sectores más débiles, de los más pobres. Bueno, esto se hace de diversas maneras. Una cuestión básica es la función del Estado de administrar el espectro radioeléctrico para la radio y la televisión. La radio y la televisión utilizan espectro, utilizan frecuencias del espectro. Ese espectro es limitado y es patrimonio común de la humanidad, es de todos nosotros, de todas las personas. No es propiedad de nadie, tampoco de los Estados. Los Estados tienen la obligación de administrar esas frecuencias del espectro. Y por lo tanto, para asegurar diversidad y pluralidad, poner límites a los poderosos, decía. Es decir, Por ejemplo, poner límites a la propiedad cruzada de los medios. En Argentina no se puede, o no se podía, ahora ya sí, tener televisión abierta y televisión por cable o servicio de suscripción. Poner límites a la cantidad de licencias de un mismo operador. Poner un porcentaje máximo de cobertura para los operadores de telecomunicaciones o de servicios de comunicación audiovisual. En Argentina la ley establecía 35% de mercado para los servicios por suscripción, no más de 35% de mercado, o 35% de cobertura de la población para los servicios abiertos. Eso también ya se modificó. Poner límites a la participación extranjera en los medios de comunicación. Hay diversos ejemplos, no me quiero extender en esto, en todo caso después en el diálogo podemos dar algunos ejemplos más concretos. Otro elemento básico para pensar y en el que hemos avanzado en el debate internacional respecto a las políticas de comunicación es respecto a la existencia de tres tipos de operadores. Los privados comerciales, que de hecho tienen la mayoría de los servicios de comunicación, radio, televisión en nuestros países. Los medios públicos. Y saliendo de esto que parecía la dicotomía en la que estábamos atrapados, los medios comunitarios, populares, del sector social o sin fines de lucro. Entonces, tres tipos de operadores. Creo que este debate ya lo hemos ganado internacionalmente. Hasta hace pocos años, las organizaciones empresarias decían medios comunitarios no. Ahora dicen sí, pero que sean pobres, pequeños y pocos, y precarios. Y todas las P que le quieran agregar. Entonces, mínima cobertura, baja potencia, sin publicidad, sin enredarse, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que superar eso. Y eso se hace desde las políticas públicas. Y aquí un pequeño paréntesis. Un debate que dimos en algún momento fue ¿es necesario que el Estado efectivamente intervenga? Algunos decían, no, libertad total. Bueno, libertad total es dominio de los poderosos. Por eso el Estado también tiene que intervenir. Tiene que intervenir justamente para equilibrar, como les estaba diciendo. Bueno, otros temas. Producción local. ¿Cómo fomentar la producción local para promover la identidad? Y esto se hace promoviendo medios comunitarios, medios indígenas, facilitando medios o instrumentos de comunicación en zonas aisladas, en zonas vulnerables, en zonas más pobres, etcétera, etcétera. Evitando que cadenas nacionales o internacionales dominen la comunicación en las pequeñas poblaciones, en todo el territorio de nuestros países. Es muy difícil para medios locales, radio, televisión, competir con medios nacionales, cadenas de medios nacionales que tienen audiencias mucho mayores. Y de esa forma se va borrando las propias identidades, a veces incluso con el argumento de unidad nacional. Entonces, tener en cuenta un equilibrio entre lo local, lo nacional y lo internacional. Otro tema que hemos discutido en esto de las políticas públicas, las formas de asignación de frecuencias. ¿Cómo se asignan frecuencias de radio y televisión? Ayer asistimos a la presentación aquí en Ecuador de las carpetas, de las propuestas para obtener lo que aquí llaman concesiones de radio en el Ecuador. Vence hoy ese plazo después de un largo proceso de debate sobre la ley orgánica de comunicación. En muchos países esto se sigue haciendo por subasta, es decir, el que tiene más plata va, pone, hace una oferta económica y se le asigna la frecuencia en función del recurso económico, simplemente. Nosotros propiciamos que esto se haga en función de la propuesta comunicacional, del proyecto comunicacional del medio. Otro tema, los tiempos de la licencia. ¿Por cuánto tiempo se otorga una licencia o una concesión? Sectores empresarios dicen, no, es para siempre, es para toda la vida, de eso no se habla. Nosotros decimos, no, es por un tiempo, es un bien común, el uso del espectro, que es un bien común, es por un tiempo, y después habrá que concursar nuevamente. ¿Cuánto tiempo varía de país a país? 10, 15, 20 años. Bueno, pero no, las políticas de comunicación no se reducen a la cuestión de radio y televisión. Hay otros temas que tenemos que encarar desde las organizaciones y movimientos sociales. La conectividad a la transmisión de datos, al uso de Internet. En Argentina hubo un proyecto, se llamó Argentina Conectada, está a medio hacer, para interconectar todo el país con fibra óptica, con un sistema nacional de interconexión de fibra óptica, saliendo de la dependencia de las empresas telefónicas de España, como en la mayoría de nuestros países. En América Latina está todavía pendiente el famoso proyecto del anillo de fibra óptica para interconectar nuestros países. Bueno, esto hay que apresurarlo. El tema de la comunicación satelital. ¿Cuántos de nuestros países han perdido su derecho a una órbita geoestacionaria? Cada país tiene asignada una órbita geoestacionaria. Si no la utiliza, la pierde, y ese espacio lo ganan los grandes grupos empresarios. Otros temas, y estoy poniendo títulos simplemente para no extenderme. ¿Cómo se da la participación ciudadana en todas estas políticas? ¿Cómo se da la participación de organizaciones, movimientos sociales y populares en los organismos reguladores? En Argentina teníamos un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, fui presidente durante 3 años de ese consejo, con participación de todos los sectores relacionados con la comunicación. Los trabajadores, los prestadores comunitarios, los empresarios, los sindicatos de trabajadores de la comunicación, los medios públicos, las entidades gestoras de derechos, los pueblos indígenas. Bueno, mecanismos reales, efectivos, de discusión y definición de políticas públicas de comunicación con participación ciudadana. Y otro tema sería la sostenibilidad del sistema de comunicaciones. Y no hablo simplemente del financiamiento de los sistemas de comunicaciones. Tradicionalmente se da por aceptado que los medios de comunicación se financian con publicidad. Nosotros, desde los medios populares, comunitarios, planteamos que tiene que haber otras formas de sostenibilidad y de financiamiento. Sostenibilidad que no es solo económica financiera, reitero, la sostenibilidad es organizativa, es social, es política, es tecnológica y por fin financiera. Todo esto merecería, cada uno de estos puntos merecería un seminario, un foro de 2 o 3 días, pero bueno, los pongo simplemente como títulos a tener en cuenta a la hora de pensar políticas públicas de comunicación. Paso rápidamente a la situación o lo que hemos vivido en Argentina en los últimos años. Desde la recuperación de la democracia en 1983 y después de una dictadura genocida del 76 al 83, trabajamos por democratizar las comunicaciones. Hubo infinitas propuestas de ley para modificar algo que nos había dejado la dictadura, una ley de radiodifusión de 1980, en realidad un bando militar convertido en ley. En el 2004 logramos unificar esas demandas con organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores, las centrales sindicales, universidades nacionales, radios y televisoras comunitarias, cooperativas, comunidades indígenas, organismos de defensa de derechos humanos, y acordamos 21 puntos como base para una nueva ley. Esos 21 puntos presentamos a la sociedad y al gobierno como una demanda. Una demanda que mantuvimos y militamos durante 5 años, hasta que en el 2008-2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner asume esos puntos como base de un proyecto de ley que envía al Congreso y que debate con las organizaciones y que se debate en múltiples foros a lo largo y ancho del país. La presidenta Cristina Fernández nos presenta un anteproyecto y dice, pero esto es para el que lo discuta el pueblo. Y se organizan foros a lo largo y ancho del país. A partir de esas propuestas hechas en el foro, el proyecto inicialmente elaborado por la Presidenta de la Nación tiene más de 200 modificaciones y termina siendo votado en el Congreso por amplias mayorías. Le doy el dato porque los grandes medios siguen diciendo polémico proyecto, 147 votos a 3 en la Cámara de Diputados y 44 a 24 en el Senado. Se lograron claras mayorías parlamentarias. Esa ley, con 26 años de debate, aprobada en el 2009, fue judicializada por los grandes grupos económicos de la comunicación, particularmente el Grupo Clarín, impidiendo su aplicación, o al menos dificultando fuertemente su aplicación durante 4 años. Hasta que recién en el 2003, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta una sentencia declarando plenamente constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero mientras tanto habían pasado 4 años. 4 años en el que sectores del Poder Judicial sostuvieron, defendieron los intereses del Grupo Clarín. Grupo que controla buena, por lo menos el 60% de los medios de comunicación en Argentina. Y les podría dar muchos datos sobre lo que significa ese poder en mi país. Grupo Clarín, que no es solamente una empresa periodística, es un gran conglomerado, un gran grupo económico que, entre otras cosas, tiene los más grandes medios de comunicación del país. Bueno, la ley fue validada por este Poder Judicial en el 2003, pero perdimos las elecciones frente al proyecto neoliberal de Mauricio Macri y en los primeros días de gobierno dictó 3 decretos que modifican sustancialmente la ley. Un primer decreto que pone la autoridad regulatoria bajo el ámbito de un Ministerio de Comunicaciones, es decir, eliminando la autonomía que tenía la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, quitando atribuciones a la Comisión de Seguimiento Legislativo en materia de comunicación audiovisual. Un segundo decreto que interviene el AFCA, es decir, echando a todo su directorio de 7 miembros, de los cuales 2 los elegía el Poder Ejecutivo, 3 eran elegidos por el Parlamento y 2 eran elegidos por el Consejo Federal. Todo eso es borrado. Y por fin el decreto 367, que sale publicado en la primera semana de enero, pero con fecha 29 de diciembre, del 29 de diciembre pasado, que directamente modifica 23 artículos de los 169 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hay un diputado, cuando presentamos un reclamo, un diputado dice, no, son solamente 23 artículos y tiene 170. Bueno, la destruyeron la ley, la destruyeron. Primero, modificaron la autoridad de aplicación, ya no tiene ninguna autonomía. Ahora hay un directorio de 7 miembros, de los cuales 4 los elige el Poder Ejecutivo y los otros 3 el Parlamento. Quiere decir que el oficialismo se asegura 5. Con un agregado, el decreto dice el presidente puede destituir a cualquiera de los miembros sin invocar razones. O sea, queda absolutamente bajo la dependencia del Poder Ejecutivo. Hoy sigue funcionando con 4 miembros solamente. Los 4 elegidos por Macri. Una cosa insólita, saca la televisión por cable del área de los servicios de comunicación audiovisual y dice, la televisión por cable no es televisión, es telecomunicaciones. Quiere decir que ahora si estamos frente a una pantalla conectada a un cable, no estamos viendo televisión, estamos recibiendo un servicio de telecomunicaciones. Eso significa que quedó absolutamente desregulada la televisión por cable. Televisión por cable que en Argentina tiene un amplio desarrollo. Más del 80% de las familias argentinas reciben televisión vía cable. De esos usuarios de televisión por cable, Clarín tiene el 60% de mercado. Eso significa 3.600.000 usuarios. Si hacen la cuenta de cuánto significa eso económicamente, bueno, calculen a $50 más o menos cada usuario por 3.600.000, eso es lo que factura por mes. Dan una cifra bastante grande, ¿no? Bien, eso queda desregulado. Entonces se eliminan los límites a la propiedad en televisión por cable. El grupo Clarín tenía 250 servicios de cable aproximadamente y tenía que adecuarse a los límites de la ley. Ahora ya no tiene que adecuarse a nada porque eso está desregulado. Cambios, se eliminan límites. Se permite que la comunicación sea simplemente negocio. Y de esto Mauricio Macri y sus funcionarios, la mayoría de ellos gerentes o CEOs de grandes grupos empresarios, de negocios saben mucho. Y lo que hacen es convertir la comunicación en un negocio, liberando al mercado. Y esto lo dijo expresamente el ministro de Comunicaciones designado por Macri, el señor Oscar Aguad, lleva como apodo el milico, sus amigos le llaman el milico, así que no. Este señor dijo, los medios de comunicación tendrán que competir, para eso está el mercado. Y lo dijo así, con naturalidad. Porque el gobierno argentino actual lo que hace es volver a la normalidad, así lo presentan los medios. Estamos volviendo a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? Que el poder político esté sometido, subordinado al poder económico. Esa es la normalidad. Cristina Fernández no era normal, pretendía ponerle límites al poder económico, pretendía distribuir. Avanzamos en la conquista de derechos durante 12 años. Bueno, todo eso se borra, eliminando impuestos a los más ricos y aumentando tarifas de servicios públicos, de transporte, etcétera, etcétera, con una brutal transferencia de ingresos del conjunto del pueblo, de las familias, a los grandes grupos empresarios. Bueno, frente a eso hemos denunciado estos decretos de Macri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sabiendo lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que es la OEA, pero frente a este avasallamiento brutal, esos principios liberales de la Comisión Interamericana hasta nos pueden resultar beneficiosos. Ahora están anunciando el debate de una nueva ley. Y para eso han hecho dos cosas. Han creado una comisión, son toda gente de ellos, todos neoliberales, empresarios o pensadores neoliberales, y han contratado a una empresa internacional pagándole miles o millones de dólares para que elaboren un plan de comunicaciones para la Argentina. Y de esa forma vemos peligrar no solamente la posibilidad de diversidad y pluralidad en los medios, en las radios, en la televisión, sino también vemos peligrar nuestro sistema satelital ARSAT, que es pionero y ejemplo por las posibilidades que brinda y manejado por el Estado, es decir, por la representación de todos los argentinos, o el programa Argentina Conectada, que interconecta por fibra óptica todo el territorio nacional y especialmente llegando a las zonas más pobres que las empresas comerciales no tienen interés en llegar, o se ha suspendido el plan de entrega de computadoras a todos los chicos de las escuelas de nivel medio, como se hacía hasta el año pasado. Bueno, se avanza en políticas de subordinación al poder económico para que los grandes grupos empresarios hagan negocios. Eso es lo que estamos viviendo en Argentina. Y les agrego una cosa más que nos afecta, y esto no es un lloriqueo corporativo. La ley establecía un fondo de fomento a los medios comunitarios e indígenas. Ese fondo del 10% de todo el gravamen a la radio y la televisión. El año pasado, del orden de los 15 millones de dólares. Se suspendió su aplicación, lisa y llanamente. Dicen, sí, les vamos a dar, les vamos a pagar, vamos a hacer los concursos. Eso que se entregaba por concurso, en forma transparente, con jurados elegidos por el Consejo Federal, ahora se ha suspendido. Lo que significa que 380 organizaciones que tenían convenios firmados, acuerdos, compromisos, después de un proceso de concurso, no reciben esos recursos, esos fondos, y evidentemente se perjudica la diversidad y la pluralidad. Bueno, algunos principios básicos y termino como empiezo. Esto de que la comunicación es un derecho humano tiene consecuencias concretas. Ayer alguien acá, con gran sorpresa, alguien me decía, no, ¿por qué medios comunitarios? Si hacen competencia desleal a los medios privados. Yo, dice, con mi radio, me dijo una respetable señora que estaba aquí ayer, yo en mi medio, en mi radio, le doy la voz a los campesinos y me lo agradecen. Las radios comunitarias, me decía con mucha claridad y asumiendo el discurso de la Archi chilena y de la AIR a nivel internacional, los medios comunitarios, me decía, son competencia desleal. Porque los medios comunitarios no estamos pensando en el negocio, estamos pensando en ejercer el derecho a la comunicación. Un tema que está en debate y no solamente ese derecho lo tenemos que ejercer a través de radios y canales de televisión, sino utilizando las nuevas tecnologías. Y ese es todo un desafío, porque este tema hoy no se está debatiendo solo en cada país. Cada vez más las decisiones referidas a las políticas de comunicación se definen en foros internacionales y a nivel internacional. Y ahí es donde debemos dar el debate, partiendo de la movilización de la organización popular, que siempre es el lugar central para nuestros pueblos. La calle, el reclamo, la demanda y la construcción de una nueva comunicación. Gracias. Muchísimas gracias. Un brillante pantallazo. Creo que es una voz de alerta para todos nosotros, que las conquistas es posible perderlas muy rápido, ¿no? Cuando no hay movilización.